a repasar un poquito, hermanos, mientras que entramos en materia. ¿Puede usted recordar las siete columnas del hogar cristiano, según Efesios 5, del 21 al 33? ¿Quién me puede mencionar esas siete columnas? Hermana Araceli. Sometimiento. Amor, pureza, comunicación, sustento, independencia y respeto. Muy bien, la hermana lo dijo perfecto en ese orden. ¿Quién más me lo dice? Las siete columnas del hogar. ¿Quién más lo dice? ¿Nadie? Ahí en el balcón. ¿Quién me lo dice? ¿Nadie? A ver, hermano Estrada. Sometimiento. ¿Qué sigue? Hermano Demetrio. Sometimiento. Amor. Pureza. Comunicación. Sustento. Dependencia y respeto. Muy bien, hermana Dorita, ¿en qué pasaje de la Biblia encontramos esas siete columnas? Efesios 5, del 21 al 33. Muy bien, muy bien. Las siete columnas que conforman el hogar cristiano. Bueno, en base a Proverbios 9, que dice: la sabiduría edificó sus siete columnas, ¿no? Muy bien, ahora tengo otra pregunta para ustedes. ¿Quién, fíjese bien, quién y qué constituyen el cimiento de esas columnas? ¿Quién y qué? La persona que me diga quién, me tiene que decir qué. A ver si estoy haciendo fácil la pregunta. ¿Quién es el cimiento y qué son el cimiento? Lidia. Ah, Cristo y la palabra de Dios. ¿Qué dices tú? Iba a decir lo mismo. Cristo y la palabra de Dios. Un poquito más específico. Ya sabemos que es Cristo y Efesios 2.22, si no me equivoco, es Efesios 2.22 que dice: edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Entonces dijimos que es Cristo y la doctrina de los apóstoles y profetas, ¿no? Muy bien, las enseñanzas, eso quiere decir la palabra doctrina. Muy bien, mencionen algunas cosas que pueden deteriorar una columna. Tiempo, el tiempo, muy bien, ¿qué más? Sí, falta de mantenimiento, pero... las agresiones, ¿qué agresiones pueden ser? Ok, celos, agresiones verbales, dijo alguien más, pleitos, infidelidad, ideas que vienen de fuera, muy bien, influencia que viene de fuera, muy bien. ¿Qué otra cosa deteriora una columna? Es como un edificio, ¿qué hace para que se deteriore el edificio? ¿Falta de cuidado? ¿Mande? ¿Al abandono? Muy bien, el abandono. Bueno, ¿usted ve un edificio y con falta de fe se deteriora? Un poquito más específico, sí. ¿La simiente o el cimiento? El cimiento no está bien hecho. ¿En el hogar cristiano usted cree que el cimiento no esté bien hecho? ¿O no está bien cimentado? Más bien, yo creo, ¿no? Porque habíamos dicho, el cimiento no hay problema, porque es Cristo y su palabra. Eso no cambia. Lo que pasa es que muchos no se cimentan en Él. Sus cimientos son otra cosa. ¿Qué otra cosa deteriora un edificio, o en este caso una columna? Circunstancias, agresiones, ya dimos eso. ¿Qué otra cosa dijimos? El paso del tiempo. El acostumbrarse a verlo siempre así, ¿verdad? Mi esposo ya nunca me da un beso, ya ni ya me acostumbré, ya es así, ¿verdad? Una hermana me decía: yo me acostumbré a que mi esposo se vaya por allá con mujer, ya sé, ¿qué voy a hacer? Imagínense, qué desgracia, la columna toda cucha allá, el edificio todo tumbado, y ella dice, pues ya me acostumbré. Y todavía lo tiene en su casa y le da de comer y planchar. Sí, pues ya, yo sé que cuando menos pienso ya se va y ya sé dónde andará. Óigame, qué tremenda desgracia, ¿no? Vamos a repartir las hojas, hermanos, por favor. Vamos a ver la primera columna, la vamos a ver entre hoy y el próximo domingo. Dos lecciones para tratar de remozar la columna. ¿Qué se entiende por remozar? Usé la palabra remozar y la vamos a estar repitiendo en esta y otras lecciones. ¿Qué se entiende por remozar una columna o remozar un edificio? ¿Restaurar puede ser eso? ¿Sanblastear, dice el hermano? ¿Mande? ¿Remodelar? ¿Embellecer? ¿Mantener? ¿Pintar? Bueno, el diccionario dice remozar quiere decir dejar como nuevo. Así dice el diccionario enciclopédico de la Luz. Dice dejarlo como nuevo. ¿Será posible una columna dejarla como nueva? De hecho, cuando se sanblastea, se aplica la arena esa, queda como nueva. No sin dolor, porque imagínese lo que significa meter arena a presión a una columna de hierro. Eso significa, ¿verdad?, que si lo aplicamos a la vida de una persona, a un hogar, duele, cuesta. Pero bueno, vamos a ver ahora, hermanos, la lección que hemos de ver hoy para que podamos avanzar de una buena vez. Vamos a ver primero Efesios 5:22 y Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Efesios, capítulo 5 y versículo 22. Ya es muy conocido el pasaje y lo seguirá siendo. Efesios 5:22. Que dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 1, dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Muy bien, en base a esos dos versículos, vamos a ir a desarrollar nuestra lección de hoy. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Señor, te doy gracias por el grupo que vino esta mañana temprano para aprender de ti. Gracias, Señor, te pido que nos ayudes a tener una buena atención, una buena captación de la lección. Dame palabras de sabiduría para expresar bien tus conceptos y no mis ideas. Que todas las explicaciones, Señor, encuentren sustento bíblico para que se produzca la fe, la certeza, la convicción, las esperanzas de que las cosas pueden mejorar. Tú sabes, Señor, cómo puede estar esta columna en nuestros hogares, cómo puede estar necesitada de remozamiento, de hermoseamiento, y te pido, Señor, que según tu conocimiento que tienes de nuestros hogares, de nuestro caso, de cada uno, pues nos ayudes, nos apliques tu palabra, porque necesitamos, Señor. No hay nadie aquí que no necesite de esto. Ayúdanos, te pido que bendigas a casados y a solteros, a grandes y chicos, y nos enseñes a caminar acorde a tu palabra. Que seamos como ese hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y así podamos estar preparados para los embates del tiempo, de las agresiones, de las circunstancias. Pedimos tu bendición y tu gracia y tu ayuda en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. No hay hogar aquí que no necesite enseñanza, que no necesite mejorar. No se sienta usted aludido en lo personal. Tome lo que le corresponda. No esté pensando en qué bueno que está diciendo eso, pero qué lástima que no vino fulano o sutano. Tome lo que cada uno le corresponda. Esta no tiene intención, esta clase, como ninguna, tiene intención de agredir, de lastimar, de señalar, de recordarles el pasado. No, sencillamente aprender. Yo no conozco la vida de muchos de ustedes, y aunque conozco algunos casos, no tengo la más mínima intención de lastimarles, de señalarles, de avergonzarles, de hacerles recordar algo que ya está pasado, que ya está perdonado, pero sí tengo la intención de ayudar a cada hogar para ser mejor delante del Señor, para que vivan más contentos y que se cumpla en cada uno de nosotros el plan de Dios. El propósito de la lección, hermanos, en esta mañana, ya vimos las preguntas, es tratar específicamente el tema de la sumisión para aclarar qué es lo que verdaderamente significa. Sabemos nosotros que tenemos un concepto de sumisión determinado, pero tenemos que saber qué es lo que Dios ve como sumisión. ¿Qué dijo el Señor qué trató de decir el Señor cuando dijo las casadas estén sujetas a sus propios maridos? ¿Qué dijo el Señor? ¿Lo hemos entendido bien? ¿Lo entendieron bien nuestros abuelos? ¿Lo hemos aplicado bien? ¿No estaremos haciendo mal? ¿No estaremos rebelándonos? ¿No estaremos abusando? Vamos a tratar de ver eso. También el propósito es orientar a todos los miembros de la familia en el asunto del sometimiento, a todos los miembros de la familia en el asunto del sometimiento. Esta clase no es para mujeres únicamente, es para todos. Y la otra cosa que trataremos de atacar es animar a decidir limpiar, remozar, enderezar y repintar esa columna según sea necesario en cada caso particular. A lo mejor algunos, todo lo que necesitan es nada más recordarlo. Echarle una ojeada a esa columna y decir, no, está bien, no, aguanta todavía, aguanta, ¿no? A lo mejor alguno necesita darle una repintada, ¿no? Rasparla bien y ya. Algún otro quizá enderezarla, ¿verdad? Ir a casa y ponerse de acuerdo con la esposa y los hijos y decirles, esposa, hijos, tenemos que enderezar este asunto. Esto no ha estado bien, no está sucediendo bien. Quizá alguna mujer aquí dice, bueno, como yo soy cristiana, mi esposo no es cristiano, yo no me he sometido a él y voy a comenzar a hacerlo. Y de esa manera se puede enderezar esa columna. Bien, el sometimiento o sumisión no es algo muy aceptado en el mundo de hoy. Y no se debe a una de dos cosas. Quizá porque es una franca rebeldía hacia Dios, lo cual es pecaminoso. Y la otra es un entendimiento equivocado de lo que es sumisión. Una de dos cosas están pasando en la gente que no se somete: franca rebeldía a Dios o ignorancia de lo que es el sometimiento. Una forma incorrecta de aplicar el sometimiento o franca rebeldía. Usted sabe que hay personas que dicen, yo sé, la Biblia dice que me debo someter, pero yo no lo voy a hacer. No funciona conmigo, no funciona. Es que si yo me someto, esto sería un desastre. Es que si yo me someto, ¿desde cuándo esto hubiera tronado? Así que, en mi caso, yo no me voy a someter. Rebeldía, esa es rebeldía contra Dios. Y también acusar a Dios de que Él se equivocó con nosotros, ¿verdad? Se le fue, a Dios se le fue, en todo, pero mi caso es tan especial que yo puedo con la situación. Hay personas que pueden pensar así. Y la otra es un entendimiento equivocado de lo que es la sumisión. Es posible que el mundo esté entendiendo la sumisión desde el punto de vista ancestral y pagano, pero el hogar cristiano practica la sumisión desde el punto de vista bíblico. Amén. Acuérdese de eso. No en base a lo que los ancestros, nuestros ancestros practicaban. Porque ahí habido costumbres muy feas en nuestros pasados. Nuestros padres, nuestros abuelos abusaban de la abuelita, abusaban de la mamá, abusaban de esa sumisión que tenían ellas. Mi esposo que me pegue, es su derecho, él es el hombre y tú no te metas. Y el hombre se aprovechaba de eso. Otros pueden pensar que la sumisión es algo que va con el criterio de cada uno y el caso de cada uno. Los cristianos no nos dejamos llevar por el concepto ancestral o pagano, sino por el punto de vista bíblico. Somos todos los que debemos atender a este asunto de la sumisión, pero como la Biblia indica con énfasis, la sumisión de la esposa al esposo, vamos a tratarlo con ese mismo énfasis. Veamos, hermanos, algunas cosas que espero les sean de ayuda y les sean de bendición a cada uno de nuestros hogares. Vamos a ver primero el significado original de someterse. Llenen ese espacio allí. El significado original de someterse. ¿Ok? El significado original. Cuando digo el significado original, hermanos, es en base a dos cosas. Primero, el significado de la palabra en sí. Eso nos da mucha luz cuando queremos saber un poco más a fondo lo que una determinada palabra quiso decir. ¿Ok? Y para eso, pues, tenemos diccionarios que nos llevan a la palabra original, ¿verdad? Y nos dicen, esta palabra significa tal cosa. Y ahí nos da mucha luz que nos ayuda a entender bien. Porque lo que tenemos nosotros en la Biblia es traducción. Y se ha traducido someterse, sumisa. Las casadas estén sujetas a vuestros maridos, sumisos los unos a los otros, someteos los unos a los otros. ¿Cuál es el significado original? Fíjese qué interesante es descubrir esto, que en ningún momento se refiere a sujeción en el sentido de inferioridad. Eso lo vamos a ver claramente demostrado en la palabra de Dios, claramente demostrado. Nunca debe usted o yo pensar, debemos ninguno pensar, que la esposa se debe sujetar a uno porque es inferior a nosotros. Nunca la idea de sujetarse tiene la idea de inferioridad. La mujer no es inferior al hombre como el hombre no es inferior a la mujer. No es el concepto de inferioridad. Así que, hermana, no caiga en ese trauma de que yo estoy tonta, yo estoy loca. Hombres que se le pasan a la mujer, se la pasan diciéndole, estás loca, tú estás loca. Y se lo dicen tanto que ya se la cree ella. Tú estás tonta, tú no sabes. Tú no sabes pensar. Tú métete allí, tú cállate la boca, tú estás tonta. No, ese no es el concepto de ninguna manera que la Biblia maneja para sometimiento. No es cuestión de inferioridad. El concepto, tanto como el significado, es subordinarse. Si nosotros hubiésemos de traducir las casadas estén sujetas a vuestros maridos y le tradujésemos con la palabra subordinada, quizá lo íbamos a entender desde el punto de vista militar, pero esa sería la palabra que nos daría más apropiadamente la traducción. Las casadas estén subordinadas a su marido. ¿Ok? Versículo anterior, 21 de Efesios 5, dice, someteos los unos a los otros. Ahí en la misma palabra, subordinados los unos a los otros. ¿Cómo puedo yo estar subordinado a otro y el otro a mí? ¿Cómo está eso? No encaja la palabra subordinación. Pero lo vamos a entender un poquito más adelante cuando lo sigamos entendiendo. El concepto, hermano, no tiene idea de inferioridad, no tiene sino la idea de subordinación. Y el concepto tiene la idea de orden, donde la organización y la disciplina es lo importante para el correcto funcionamiento del hogar. Vean, por ejemplo, Efesios 5, 4, 15 y 16. En Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Si lo tienes, Luis, no haces el favor de leerlo. Luis Bañuelos, Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ok, la idea aquí es orden, organización. Cada pieza en su sitio. Este versículo que se leyó, estos dos versículos que se leyeron tienen esa idea. Cada quien en su función. Dice la Biblia, los miembros se colocan en su sitio y funcionando, ¿verdad? Y no es inferior el uno que el otro, ¿no? Un hueso del brazo tiene una función extraordinaria, eficiente, magnífica, maravillosa, pero no puede hacer las veces del hueso del pie. El hueso del pie tiene que hacer ese trabajo, la pierna hace su trabajo, el brazo hace su trabajo, el estómago hace su trabajo. Esa es la idea, un orden en la organización, cada uno en su sitio. Y vuelvo a decir, la palabra es subordinación. La aplicación general de someterse, punto número 2, consiste en lo siguiente. Pongan allí la aplicación general de someterse. Cuando vemos, ya vimos el concepto o el significado de la palabra, y cuando vemos la aplicación, la vemos con el, en el hogar con el énfasis en la mujer, pero no es la mujer la única a la que le corresponde someterse, ¿ok? La sumisión no es algo que solo le corresponde a las mujeres, dice la lección. Veamos algunos ejemplos. Y listos ahí con la Biblia, los hermanos que alrededor allí puedan leer. En primer lugar, dice la Biblia, en Efesios 5, 19 al 21, las siguientes palabras. Efesios 5, 19 al 21, nada más prende ahí y espera que sigue leyendo. Y los hermanos dan ahí la señal. 5, 19 al 21, Jorge. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuando vemos el versículo 21 de Efesios, dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Pero tenemos la idea que está desconectado del pasaje anterior. Pero no está desconectado del pasaje anterior. En nuestras Biblias está separado el tema, como que si cambiara de tema. Pero no es un cambio de tema, es una continuación de lo que se viene diciendo desde el versículo anterior. Dice que entre nosotros debemos hablar con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en nuestros corazones, dando gracias, someteos los unos a los otros. ¿Notan ustedes la idea? Está hablando de un sometimiento mutuo. De un sometimiento mutuo. Vean Efesios 2, 3 y 4 para completar el apoyo. Filipenses 2, 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Uh-huh. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Muy bien. ¿En qué sentido tenemos que someternos los unos a los otros? Vamos a suponer, hermanos, que yo estoy aquí dirigiendo, como muchas veces lo hago, y le digo, hermanos, por favor, pónganse todos de pie. ¿Qué hace? Se someten y se paran, ¿verdad? Y yo les digo, hermanos, esta estrofa no la canten ustedes, toquen los instrumentos. ¿Qué hacen? Exactamente eso, ¿verdad? Están subordinándose. Pero ¿qué tal si está dirigiendo Moisés Trejo y yo estoy en la silla? Y Moisés Trejo dice, este himno lo vamos a cantar parados, párense todos. ¿Me debo parar? ¿Yo? ¿Por qué? Porque nos sometemos los unos a los otros, ¿verdad? Y si dicen, no canten los hombres, yo soy el pastor, y si él dice que está dirigiendo, que no cante, no debo cantar. Me estoy sometiendo a él, ¿de acuerdo? Nos sometemos los unos a los otros. Cuando ustedes van llegando, están los sugieres allá, y los sugieres dicen, hermano, siéntese aquí. El sugiere es más nuevo, es un chamaco, culturalmente menos preparado que el hermano que va llegando, es un profesionista, pero ese profesionista renombrado se sujeta a un ujier humilde. ¿Por qué? Porque nos sometemos los unos a los otros. Entonces el sometimiento es cuestión de subordinación, es cuestión de orden. No debemos estimarnos los unos más grandes que los otros, dice la escritura. Usted no puede llegar aquí y decir, yo soy fulano de tal. Tú no sabes que yo soy el abogado o el contador o soy el corredor público, ¿verdad? Yo me siento donde yo quiero. No, al más humilde de los que están allí tiene que someterse. No es así. Nos sometemos los unos a los otros. No porque yo sea el pastor voy a estar siempre sobre autoridad. Muchas veces tengo que estar sometido. ¿No es cierto? Entonces, es eso lo que debemos entender cuando la Biblia dice someterse. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Pero antes de eso, dice, someteos los unos a los otros, cantando entre vosotros, con cánticos, con himnos, con cánticos espirituales, dando gracias al Señor. Entonces, estamos hablando de un orden y de una organización, ¿verdad? Que a veces está uno al frente, si las damas están, si los jóvenes están, si se trata de una comida, se trata de un paseo, estamos sujetos los unos a los otros. Ahora me puede tocar estar en autoridad, mañana me puede tocar estar bajo autoridad. Bueno. También la Biblia dice en 1 Pedro 5:5, siguiendo ilustrando este punto, que los jóvenes se sujetan a los ancianos. 1 Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí se usa la palabra sujetos, se usa la palabra sumisión. ¿Es correcto, hermanos, si entendemos que debemos someternos los unos a los otros? ¿Verdad? Ahí dice que los jóvenes estén sujetos a los ancianos. ¿Y qué dice Romanos 13:1? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Amén. Dice la Escritura que usted, sea quien sea, debe someterse a las autoridades. Usted toma un automóvil y comienza a manejar, hay un alto allí, debe pararse. No se quiere parar, lo detiene una autoridad, usted paga la multa y se atiene a las consecuencias, porque es cuestión de subordinarse. A veces vemos con desprecio al policía, lo vemos como un, ¿verdad? No me acuerdo dónde estaba yo, y nos tenían allí en espera, no sé qué, y estaba una señora, se veía de esa, de la alta sociedad, y decía ella, qué cosa tan horrible es estar sujetos a los nacos. Porque veía ella al policía como un naco, usted es un naco, una persona impreparada. Y dale con los nacos, pero se tuvo que tragar todo lo que el naco se decía. Porque es cuestión de que estemos determinados en determinado momento en la autoridad. Los cristianos debemos aprender a someternos los unos a los otros, ¿verdad? El maestro en un momento dado es autoridad, pero el siguiente momento puede ser una persona que está bajo la autoridad, ¿verdad? No es así. El maestro está dando la clase y de repente el alumno más reprobado es el encargado de dirigir una oración. El maestro tiene que agachar la cabeza y dejarse llevar por la oración de ese alumno, porque nos sometemos los unos a los otros. Es cuestión entonces de subordinarse, de ordenarse. Los miembros de la iglesia se subordinan al pastor, dice Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Muy bien. Allí tenemos entonces, eso es lo que todos ustedes hacen, sometimiento, en este caso, a la autoridad del pastor. Someterse, entonces, debemos entender que es un concepto de subordinación y no de humillación. Lo digo para los dos lados de la moneda. Que el hermano no piense que la esposa es menor que él, y que la hermana no esté pensando que ella es menor que él. ¿Okay? Vamos a entender que someterse es una idea divina que tiene que ver subordinación. La palabra subordinación se entiende muy bien en el concepto militar. El concepto militar es que el soldado se somete a su sargento, a su capitán, y es cuestión de orden. Imagínese un ejército yendo a batalla y cada quien hace lo que quiere. Tiene que haber subordinación. Imagínese un equipo. El equipo también se tiene que dirigir por su manejador. ¿No es cierto? Para que funcione bien. Le dice, tú, imagínese uno queriendo patear la pelota él solo y nunca la pasa. Nunca sigue las indicaciones, las instrucciones, los preparativos del encuentro. Va a ser un desastre porque ese muchacho quiere ser el único. Y muchos hay así, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer? Subordinarse a las indicaciones del entrenador, del manejador, del capitán del equipo, quien sea. Es cuestión de organización. Es posible que el jugador sea más conocedor, según él, del capitán, pero debe de subordinarse. Es posible que sea más hábil que el compañero que tiene allí, al lado, y tiene tendencia a despreciarlo, pero él tiene que subordinarse. Esa es la idea. El énfasis en la mujer es someterse. Vamos al punto que sigue. El énfasis en la mujer de someterse. La Biblia menciona allí que después de haber mencionado todo lo que es la estructura del hogar cristiano, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Muy bien. Hemos aprendido que no solamente a las mujeres les corresponde el sometimiento. todos en un momento dado tenemos que someternos, todos, todos, todos. La Biblia dice que sobre un alto vigila otro más alto, siempre es así, solo Dios es soberano, amén. Solo Dios es soberano, hasta el presidente de la república, el soberano rey de determinado reino, tiene una autoridad por encima de él, solo Dios es soberano. Nosotros hemos aprendido eso, pero está tratándose el tema del hogar, allí en Efesios 5. Comienza a tratar el tema de la familia, de la estructura social que se llama familia, la institución divina que se llama familia, que se llama hogar. Bueno, cuando llega a ese punto, entonces dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Dice la Escritura que ella debe entonces someterse. Debemos entonces aprender que ella debe entenderlo como la responsabilidad que le corresponde a ella. Debe verlo ella como una responsabilidad que le ha sido asignada. Efesios 5:22 dice así, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esta es como dando el Señor a entender, esta es la responsabilidad que te tocó a ti, esposa, a ti, mujer. Esta es la colocación en la que yo te pongo en este equipo, ¿verdad? En este escuadrón, en esta institución, en esta figura. Tú vas a tener la tarea, la responsabilidad de sujetarte a tu marido. Cuando tu marido dé una orden, cuando él tome una decisión, cuando él tenga una iniciativa, cuando él tenga que determinar lo que se debe de hacer, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Así dice el Señor. Ella debe entenderlo como la responsabilidad que le corresponde a ella. Ella se somete a él porque quiere ayudarlo a que todo funcione bien. Ella dice, bueno, yo lo voy a ayudar a él para que funcione todo bien. ¿Qué puedo hacer? ¿Voy a tomar las riendas? No. No, mil veces no. Acuérdese de esto, hermanos, y vamos a seguir hablando un poquito más acerca de este asunto. Porque nosotros siempre tenemos la idea de que, pues en alguna cosa tenemos que ser excepción. Por alguna razón, no sabes, es que eso funcionaría si él fuera buen marido. Si él fuera responsable, si él me mantuviera, si él, pues sí, ¿a quién no se somete a alguien así? Que me trate como reina, que nunca me pegue, que me dé dólares, que me dé casa, que pues así, que suave. Pero es que en mi caso es diferente. Aquí nunca se está mencionando excepciones. Ella debe someter. Usted va a decir, hermana, va a decir, entonces, que me palee, que me tenga muerta de hambre, que nunca me dé nada, que no, yo también tengo que hacer. Vamos a entender eso ahorita un poquito más adelante. Primero, asúmase esto como una responsabilidad que le ha sido encargada. Los hombres tenemos otras responsabilidades en el hogar. La responsabilidad de ella es someterse. ¿Qué quiere someterse? Subordinarse. ¿Cómo se puede decir subordinar? Disciplínate. Tomar el lugar. Quédese allí, disciplínese, ¿verdad? Respete mi autoridad, diría el hombre. Entonces, ella debe entenderlo como la responsabilidad que le ha sido asignada, que le corresponde. Ella también debe tomarlo, hermanos, número dos, como un estilo de vida, estilo de vida. Vamos a ver esto, hermanos y hermanas, no se salga del tema, de la idea, no deseche, porque ahorita vamos a ver algo muy importante. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo número 1. ¿Alguien que lo lea? ¿A quién le tocó? Primera de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Bien, fíjese bien, aquí hay algo interesante. Hemos dicho que el someterse debe ser un estilo de vida. ¿Qué se entiende por estilo de vida? ¿Forma de vida? ¿Costumbre? ¿Qué más se entiende por estilo de vida? ¿Hábito? Casi le pegan. ¿Qué es un estilo de vida? conducir su vida. ¿Qué? Manera de vivir. Aquí la idea, hermanos, surge de que el verbo está en un tiempo continuo. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas. Es diferente a decir, sujétate ahora. Estar sujeta es ahora, mañana y pasado mañana, y como un estilo de vida. Y en este asunto, y en el otro, y en el otro, y en el otro, un estilo de vida. Porque dice allí, para que vuestros maridos inconversos se conviertan, ¿verdad? Sean ganados sin palabra con la conducta de ellas. Es un estilo de vida. Debe ser algo que ella asume y dice, esto es lo que voy a hacer. Es el estilo de vida. Ahora que estaba yo por allá predicando, una pareja pidió hablar conmigo. Entonces él comenzó a hablar de ciertas cosas que tenía, sentimientos allí, todo eso. No en contra de ella, era en contra de la iglesia, en contra del pastor o los hermanos. Y entonces ella le dice a él, ¿me permites hablar? Y él dice, sí, dile. Dice, es que voy a decir algo en contra tuya. ¿Me permites? Y le decía por su nombre, así muy cariñoso, sí, dile. Y comenzó a hablar y luego iba a decir algo fuerte de él. Entonces dice, perdóname, pero tú me diste permiso. Sí. Y lo puso como campeón. Es que mire, él así, ¿no? Pero él estaba rojo, avergonzado ahí. Y le dije, ¿qué quiere que le diga? ¿Quiere que le agregue más? Ella tiene toda la razón. Pero aunque ella tenía toda la razón, estaba sujeta a él. Si él decía, tú te callas, ella se callaba. Ella se callaba. Ella tendría que seguir aguantando. Usted dice, ¡ay! Espérese tantito. Primero tenemos que entender que el sometimiento es una responsabilidad que le ha sido asignada a ella y que debe ser tomado como un estilo de vida. El mandato de Dios está en tiempo presente y en forma continua. Es muy importante eso. Ahora, vamos a ir a la letra C. Ella debe practicarlo como un mandato de Dios. Anoten la palabra mandato. Ella debe practicarlo como un mandato de Dios. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Bien, como conviene en el Señor. Este es un mandato. Aquí estar sujetas es un imperativo, una orden que se da. La mujer debe recibirlo como un mandato de Dios, porque no hay otra opción. Nunca se presenta como una opción o una elección o un depende de circunstancias. ¿Ok? Es un mandato. ¿Y qué se hace con un mandato? Se acata, se obedece. ¿Ok? ¿Dios tiene capacidad de ordenar, hermanas? Sí. ¿Dios tiene capacidad de asumir las consecuencias de lo que su mandato traiga consigo? Sí, Señor. ¿Dios puede hacerse responsable de las consecuencias de sus órdenes? Pregunto. ¿Sí o no? Ok. Si Dios por hacer, es decir, si una mujer es abusada por estar obedeciendo a su marido, ¿Dios es capaz de hacer algo en consecuencia? ¿Segura? Sí, entonces vamos a asumirlo como responsabilidad, como estilo de vida y como mandato. Es una orden que se debe de acatar. Así de simple. Dios dice y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo. Okay. Vamos a ir al siguiente punto, que a mí me parece algo muy importante. Ella debe asumir el sujetarse al marido como deber espiritual. Como deber espiritual. En Colosenses dice como conviene en el Señor, Efesios dice como al Señor. Ella debe asumirlo como un deber espiritual. ¿Por qué un deber espiritual? Un deber espiritual porque Dios lo manda. Porque Dios lo manda. A veces vemos nuestros deberes espirituales únicamente circundados por la iglesia, la lectura de la Biblia, ganar almas, portarnos bien en la iglesia, deber espiritual, orar, deber espiritual, invitar a otros para que vengan al Señor, deber espiritual. Pero no se nos ocurre que el sometimiento a Dios también es un deber espiritual. El mismo Dios que manda que no debemos dejar de congregarnos, el mismo Dios que manda la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, el mismo Dios que manda orad sin cesar, es el mismo Dios que manda a la mujer, sujétate a tu marido. Oiga, hermano, por eso es muy importante que cuando se casen sepan esto, porque no va a quedar de otra. Yo sé que muchas hermanas aquí ya tienen muchos años con la columna de del sometimiento toda chueca, toda torcida, ¿verdad? Yo sé que es eso, y yo sé que muchos hogares ya están sufriendo las consecuencias y todo eso. Pero eso no quiere decir que vamos a dejar de enseñar. Ustedes me perdonan si alguno es agraviado con lo que estoy diciendo, no tengo en mi intención lastimar a nadie. Pero la sujeción en la palabra de Dios, de ayer, de hoy y de mañana, porque la Biblia no cambia, dice que la mujer se debe sujetar a su marido como responsabilidad, como estilo de vida, como mandato y como deber espiritual. ¿Qué quiere decir deber espiritual? Deber espiritual quiere decir que si ella no es sumisa, entonces está en rebelión con Dios. ¿Ok? ¿Qué piensa usted de un hermano que no viene a la iglesia? ¿No viene? ¿Y no viene? ¿Qué piensa usted de él? Usted que siempre frecuenta la casa de Dios, usted conoce a una persona que antes venía a la iglesia y ahora ya no viene. Y usted lo invita y dice, no, es que no voy a ir. Es que no voy a ir. Hermano, pero ¿te hace falta? No, a mí no me hace falta. A mí no me hace falta. Mira, yo estoy mejor delante de Dios que tú. Porque sabes que ahí en la iglesia hay un montón de hipócritas. ¿Qué concepto tiene usted de esa persona? Si usted está bien plantado, usted dice, ¿sabes qué? Voy a orar por ti. Si usted está mal plantado, dice, oye, qué buena idea. Si ve que el domingo me voy al swap meet. ¿Qué piensa usted del segundo? Que está mal. Está mal. ¿Qué piensa usted de alguien que dice, yo no oro? No, yo no oro. ¿Para qué? Dios no oye. Estoy hablando de un cristiano. Usted dice, hermano, pues ¿qué tienes que orar? Dios oye. No, yo no oro porque yo no creo que Dios oiga. Dios está ocupado con muchas cosas, está ocupado con la guerra de Irak. ¿Yo qué? Usted dice, ¿está mal? ¿Estás mal? ¿Eh? Oye, ¿tú nunca lees la Biblia? No, ¿para qué? No la entiendo. La Biblia está más enredosa. A lo mejor, ve tú a saber si la Biblia la escribieron los hombres. Usted dice, oye, hermano, ¿estás mal? Porque Dios dice que debemos leerla. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué le hace pensar a usted? Que si no se sujeta, ¿está bien? Es exactamente lo mismo. Hermana, ¿obedece a tu marido? No, hombre. ¿Está loco? Está bien mal, está bien zafado. ¿Qué se cree? No, no. Hermana, pero la Biblia dice, no. Es que yo no lo voy a hacer. Eso es un deber espiritual que no se está cumpliendo. Si usted lo asume como deber espiritual, debe entender que si no lo hace, está en rebelión con Dios. Está en rebelión con Dios. Someterse al esposo, número dos, es una demostración de amor al Señor. Fíjese qué interesante esto, porque es un mandato de Dios. ¿Qué dice Juan 14:15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así de simple. El Señor dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y este es un mandamiento del Señor. Casadas, están sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Casadas, están sujetas a su marido, como al Señor. Varias veces dice la Biblia, tiene que ser, y ya lo vimos que está en imperativo, ya lo vimos que está en verbo continuo, una acción continua, estilo de vida, responsabilidad asignada, mandato de Dios, ¿no? Deber espiritual. Entonces, si no lo hago, estoy en rebeldía con Dios, pero si lo hago, porque es un mandato, es una manera que yo le demuestro a Dios que yo lo amo a Él. Porque si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios dice, sujétate. Y usted dice, no. Sujétate, no le grites a tu marido. No. Pero es que tú, mujer, a ti te toca obedecer, a ti te toca resignarte a que él va a estar, bueno, no es la palabra correcta, pero a lo que él está diciendo. Tú dices, no. No soy yo el que está diciendo. Si yo fuera, en muchos de los casos yo le diría, no te dejes, hermana. Métele un gancho al hígado. Porque a veces dan ganas. Créeme que a veces dan ganas de decirle a la hermana, mándalo a volar. No lo aguantes. Dale una patada en la espinilla. Y no lo toleres. Mándalo a volar. Pero yo no soy el que digo eso. Es Dios el que dice, sujétate. Sujétate. Es Dios. Usted dirá, pero pastor, dígaselo a Dios. Es un deber espiritual. Ahora, no se quede con esa sensación de resignación. Vamos a ver algo más también. Someterse, hermanos, hermanas, es posible solo con la ayuda del Espíritu Santo. Volvemos al contexto de Efesios 5. Vamos a ver Efesios 5, 18 y 22. No del 18 al 22, pero 18 y 22, Luis. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Bien. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Y qué dice el 22? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es parte del contexto. Es parte del contexto. Cuando está hablando y está diciendo que tenemos comunión con otros y que debemos cantar y himnos y todo eso, dice... ser llenos del Espíritu, y luego dice someterse los unos a los otros, las casadas estén sujetas por el marido. Esto quiere decir que la disponibilidad del Espíritu Santo para ayudar a cada uno a cumplir nuestros deberes está abierta. Si usted se somete, hermana, a su marido, y eso le cuesta trabajo, le cuesta dificultad, lo va a lograr si usted camina en el Espíritu. La ayuda del Espíritu Santo está a la disposición de usted para cumplir ese grave deber, esa gran responsabilidad. La ayuda del Espíritu Santo. Yo quiero hacerle una pregunta, hermana. ¿Dios puede poner en disciplina a un hombre que abusa de la mujer? ¿Dios puede pararlo en seco? Sí. ¿Dios puede cambiarle su mente? ¿Dios puede matarlo? ¿Dios puede volverlo loco, tarado? ¿A que sí? Bueno, usted dirá, es que yo no quiero que Dios lo mate, ni quiero que Dios lo vuelva tonto, ni nada de eso. Estoy nada más tratando de ilustrar, hermana. Si usted es de las personas que dicen, yo no me sujeto a él porque él es esto y esto y esto otro, usted está dudando, primero está rebelando contra Dios, y usted está dudando del poder que Dios tiene para hacer que las cosas funcionen. La pieza femenina en el hogar debe estar en sujeción al esposo para que todo vaya bien. Si todo no va bien, si esa pieza rechina, truena, se quiebra, es responsabilidad de Dios. Y escuche bien, si usted no hace su parte, Dios no va a hacer la suya. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no deja obrar la justicia de Dios. Olvídese usted de que Dios vaya a cambiar a su marido, usted no se sujeta a él. Pero si usted se sujeta a él, y él está abusando y gritando y maldiciendo, y usted piadosamente, con la ayuda del Espíritu Santo, se sigue sujetando, Dios va a decir, es mi hora. Y lo hace. Y lo hace. A su debido tiempo y a su debida manera. Yo puedo darle nombres, pero por supuesto no lo voy a hacer. Pero hay hermanos que se desviven por su esposa el día de hoy. La atienden, la llevan, la traen. Un hermano me decía, ¿qué no voy a hacer yo por mi esposa? ¿Qué no estoy dispuesto? Dice, ella me aguantó tanto, dice. Un hermano allá en Cuernavaca. Dice, yo era un sinvergüenza, un raquetón, abusivo. Yo no sabía lo que tenía. Dice, pero el Señor me humilló. Dice, y yo quisiera años de vida para recompensarle a mi esposa todo lo que ella fue para mí. Eso es el trabajo de Dios. ¿Me entiende? Hay que someterse en la ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo, como un deber espiritual. Y Dios se encarga. Y Dios se encarga. ¿Verdad? Hay veces en, las que vemos la mano de Dios trabajando para otros deberes espirituales. Dios nos da fuerza para cumplir determinados deberes. El deber que yo estoy cumpliendo en un momento dado puede no parecer fácil, pero Dios nos ayuda. Siempre vamos a ver la mano de Dios ayudando cuando el siervo, la sierva del Señor, quiere cumplir su deber. Lo que estoy tratando, hermano, no es de lavarle el coco, es tratando de animarle a cumplir ese deber que de todos modos tiene que cumplir. Si no lo hace, va a salir perdiendo. Cuando, jovencita, señorita, cuando tú veas a ese novio tuyo y que tú le dijiste que sí, te vas a casar con él, ten en cuenta esto, a ese muchacho es que te vas a sujetar toda. Si él te dice, ya quiero que te salgas de este trabajo y hasta el día 31 de marzo vas a trabajar. Y él lo está diciendo en serio. Porque a veces no decimos las cosas en serio. De eso vamos a tener que aprender. A veces decimos las cosas como el chamaco. Levanta todo ese tiradero. Pero nomás está uno rebuznando. Ya saben que el chamaco no lo va a hacer. Y el chamaco no asume que uno lo va a decir. Pero si uno agarra al muchacho y dice frente a frente, cuando termines de jugar, quiero que todos esos juguetes se vayan al cajón de los juguetes. Todos. El muchacho dice, ah, caray, ese fue en serio. Lo que pasa es que a veces no sabemos dar órdenes. Pero bueno, la sujeción, hermanos, es una responsabilidad, es un mandato, es un estilo de vida, es un deber espiritual que se debe de practicar. ¿Amén? Es un deber espiritual que se debe de practicar y con la ayuda del Espíritu Santo se puede lograr. Créanme, que esa es una columna, y es una columna fundamental. Si no se endereza esa columna, el hogar va a sufrir. El hogar va a sufrir. ¿Qué les parece? Voy a tratar de ilustrarlo de otra manera. Ella le dice a él, ¿sabes qué? Tú no sabes administrar el dinero, echa para acá. Él dice, no, echa para acá. Y él dice, no, echa para acá. Y ella va y arregla en el trabajo para que le depositen a la cuenta de ella. Extremo caso. Y entonces él dice, pues ahora sí, me tienes como tu esclavo, soy un burro, ¿verdad? Trabajo y no veo dinero. Pues cuando necesitas, pídeme. Y él le dice, mira, de aquí al trabajo y de allá para acá te gastas tanto, más tanto, por tanto, te tocan 100 pesos por semana. ¿Verdad? Y yo manejo lo demás. Y él dice, pues ahora sí, soy tu esclavo, dame más. No, 100 pesos. ¿Para qué quieres más? Porque tú te lo acabas todo. Tú eres bien mal distribuido. No sirves para eso. Yo manejo. Cuando tú tenías todo era un desastre. Ahora que yo lo tengo, todo está bien. Dice ella. Y en muchos casos así es. Ellas manejan mejor las cosas. Entonces él, en vez de pedirle aumento al patrón, le pide aumento a ella. ¿Verdad? Dame más. Pastor, convénzala de que me dé más. Y ella dice, todo está funcionando bien. Pregunto, ¿todo está funcionando bien? No, ¿por qué? Pues ella dice que está bien. Ya compró refrigeradorcito, ya compró estufa, ya compró... Porque ella está administrando. ¿Dónde está el mal? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Los hijos. Los hijos crecen sin el modelo paterno que ellos necesitan para todos los aspectos de la vida, no nada más para el manejo del dinero. Los hijos sufren. Ellos crecen creyendo que la que lleva los pantalones es ella. Y no tiene un concepto de la autoridad que se necesita en el hogar para ser ejemplo a hijos y a hijas. Ese hogar va a estar quebrado. Es una columna que tiene, está chueca. Y usted dice, ya ve, pastor, ya se lo decía, ya ve, lero. Espéreme, usted tiene la culpa por mandilón. Perdone la palabra, por mantenido. Porque ella toma esa, es que no es asunto de ella enderezar esa columna solamente, es asunto de él. Si él enderezara su vida, si él fuera cariñoso, si él fuera comprensivo, si él fuera comunicativo, y todas las demás columnas, ella no tendría que torcer esa columna. No le eche solo la culpa a ella. Pero por otra parte, ella dirá, bueno, este marido que yo tengo es un desastre, está como para el yonque. Le voy a pedir al hermano Espiricueta que venga y lo haga hacha y lo venda por fierro viejo. A ver qué hace. No, usted dice no, pero lo voy a hacer en el nombre del Señor. Sea el nombre de Dios glorificado en mi vida. Aquí está viejo. Pero te voy a decir algo. Dios se encargará de hacerme justicia. Porque hay hombres que le dan 100 pesos a la mujer y con eso quiere que compre la luz, que compre el mandado, pague la luz, pague el agua, el predial y todo eso. Y no saben lo que cuesta la vida. ¿Me entiende? Toda la casa está así tambaleándose. Tambaleándose. ¿Por qué? Porque no tenemos un concepto correcto de lo que es el sometimiento. Si él viviera sometido a Dios, ella no tendría problemas en someterse a él. Muy bien, vamos al siguiente punto. Ella debe ver este deber, el sometimiento, como beneficio para toda la familia, utilizando sus habilidades y energía para el bien de él y de toda la familia, como un equipo a su capitán. Un beneficio para toda la familia. Ella debe verlo así, es un beneficio que le está aportando. Es un equipo. Si él juega la pelota por la banda derecha y todo el tiempo anda y llega y no se la pasa al jugador que le toca, él quiere meterla hasta el arco. Pues claro que no va a poder. ¿Sabe qué? A ese lo van a sacar del juego, pero rápido, porque no se subordina. No se somete. Es muy buen jugador, sea lo que fuera. Es un pelé para el balón. Pero se tiene que someter. Tiene que subordinarse. Hermana, es posible que usted sea muy trucha y muy ducha para las finanzas. Y muy buena para mandar. Y muy buena para manejar. Y muy buena para pegar de gritos. Pero debe subordinarse. Debe subordinarse. No humillación. No es que usted sea más inepta. Es subordinación. Para que el organismo que el Señor instituyó, que se llama hogar, funcione bien. Esa pieza debe estar en su lugar. Entonces ella debe verlo como un beneficio que contribuye al buen funcionamiento de toda la familia. Y Dios se encarga del resto. Y número o letra F, ella debe hacerlo con alegría, no con resignación o como una carga. En Proverbios 31:13 encontramos ese versículo, si lo leen, por favor. Bueno, busca lana y lino. Y con voluntad trabaja con sus manos. Con voluntad trabaja con las manos. Ahí es una pequeña frase de las características de la mujer virtuosa, de Proverbios 31. Ahí se ve que ella no está, pues, quejándose y qué desgracia y qué ruina me tocó y pues, ni modo y aquí voy a vivir, a ver cuándo, ¿verdad? No, lo hace con alegría. Hágalo con alegría. Dios se encargará de él y hermana, los hombres somos muy atenidos cuando usted toma una responsabilidad que a nosotros los hombres nos toca. A nosotros, mira, a gusto, hay hombres que no quieren disciplinar a los hijos, se los deja a ella. ¡Ya, hazlo tú, diles algo! Ay, mujer, pues sí, cuando yo les decía una cosa, tú dabas la contra, pues haz lo que quieras. Papá, ¿qué hago? Dale, acaso está loca la vieja. ¿Qué sucede? ¿No es cierto así? Eso es lo que pasa muchas veces, ¿verdad? Porque no está la pieza en su lugar. Ella quiere tomar las riendas, ella quiere hacer las cosas, ella, porque él no sirve para nada, no sirve para nada, no sirve para nada. Y él dice, pues está suave, no vivo. Hay hombres que no hacen nada, la mujer los mantiene. ¿Sabe qué dice la Biblia? El que no mantiene para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y dice que no trabaja, que no coma, a menos que esté enfermo. De veras enfermo, pues no te hagas tampoco. Anda buscando trabajo, rogándole a Dios no encontrar. Porque solo la quieren de gerente. Para arriba, ¿no? De $1,000 por semana. No, hermano, toma tu responsabilidad y entonces podrás demandar que ella se sujete. Y hermana, sujétate, deja que Dios haga el resto del trabajo. Y hazlo con alegría, encontrando satisfacción al hacerlo. Ay, usted dirá, pues, ay, este pastor tan iluso. Bueno, es lo que Dios dice en su palabra que se debe de hacer. Eso es lo que se debe de hacer. Un día vas a perder a tu marido, hermana. Dios no lo quiera. y entonces te vas a estar arrepintiendo. Entonces va a estar diciendo, si él volviera a vivir, las cosas serían diferentes. Porque cuando uno muere, es cuando las personas empiezan a apreciar lo que sí tenía de bueno. Te voy a decir algo, hermana. El marido, aunque sea el puro bulto, pero sirve de algo. Un bulto, y hay unos que tienen tremendo bulto. Se lo voy a ilustrar. No lo he vuelto a ver. Pero en las revistas del avión venden, hay cosas ahí que venden, se llaman Sky, las revistas, bueno, Mercado del Aire o algo así. Venía en venta un mono de hule. Yo pensé que tenía otras connotaciones, pero al leerlo decía, es inflable. Cuando usted lo infla con tantas libras, es un hombre de 7 pies y no sé cuánto, un tipazo, ¿verdad? Cambia posiciones, usted lo puede sentar, parar, le puede poner gorra, le puede poner gafas, le puede poner chamarra y lo puede sentar donde quiera y trae hasta su maleta para que lo cargue. Esto sirve, dice, cuando usted está sola en casa y no quiere que los demás sepan que usted está sola, lo pone en la ventana y le pone un periódico en las manos y unos lentes, y los que pasan va a creer que hay un hombre ahí, un fortachón. Cuando usted estaba viajando en su carro y no quiere que sepan que va sola, lo pone en su carro, ahí lo pone. Hasta el brazo le pone así. Y me dice, ¿qué tipazo lleva esa mujer? Es un mono. Yo pensé y dije, el hombre, aunque sea el puro bulto, pero servimos de algo. Y un día, no sé quién dijo amén. Y un día lo va a extrañar. Un día lo va a extrañar. No hable mal de él, no lo critique. ¿Ah? Respételo, vamos a llegar a esa columna en su debido tiempo. Ahora, fíjese bien, hermano, vamos a terminar aquí la clase, pero el próximo domingo nos toca ver qué es lo que no es la sumisión. Entonces, usted, hermana, ya se va a poder subir las manos. Lo que no es la sumisión. Ya vimos lo que es. ¿Ah? ¿Qué es la sumisión? Número uno, una responsabilidad. Número dos, estilo de vida. Número tres, un mandato. Número cuatro, un desvío espiritual. Número cinco, un beneficio. Debe verlo como un beneficio y al final debe hacerlo con alegría. La sumisión es pues un orden en la organización, un orden en la orden que Dios le dio al hogar, y debe ser entendido así en el momento que nos convertimos a Cristo y en el momento que nos casamos. Ahora que estamos ante estas enseñanzas, es bueno que le demos una reparación a esa columna que puede estar deteriorada o a punto aún de caer, dañando en gran manera el hogar. Que Dios nos ayude en esa tarea. Aquí tenemos tres niveles. Cuando uno se casa, debe saber que se va a sujetar al marido. Ok, me casé en rebeldía, yo era cristiana, él no. Y o yo sí, o él sí, y yo no, y ha sido un desastre. Muy bien. Primera cosa, ya perdió, pero se convirtió a Cristo. Ahí tiene otro punto de partida. Primer punto de partida, al casarse. No se logró. Segundo punto de partida, me convertí a Cristo. Usted era una rebelde, grosera, mandona, Juana Gallo, y usted dice, ya me convertí, tengo que cambiar. Bueno, pero ya se convirtió y sigue la mata dando. Él sigue de abusivo, ella sigue de rebelde, o ella sigue de sumisa, de esclava ya, y toda parece musulmana, la pobre. No más falta que le ponga la surca esa, ¿cómo le llaman? Y todo eso. Y él sigue de abusivo, o viceversa. Bueno, queda otro punto de partida. Ahora que estamos aprendiendo. Ahora que estamos considerando el punto. En el nombre del Señor, considere, hermana, que si quizá su hogar no está a punto de caerse. Hay amor, pero no es suficiente. Amor es solo una columna, no aguanta con todo. ¿Verdad? Se está dañando, ya no sabe si la quieren. Usted ya ni cree que la quiere. No hay comunicación, ya son gritos de sombrerazos, nada más, ya hay reclamos y reproches, no pueden hablar. Hay muchas otras cosas, quizá habrá, ¿qué le puedo decir? Independencia. Pero la columna del sometimiento está torcida, está fuera de lugar, está cayéndose. Ahora que usted está viendo eso, dice, bueno, como yo quiero que mi hogar sea un hogar cristiano, voy a comenzar a someterse, a someterme. Voy a comenzar a someter. Cada uno en su nivel y la mujer en lo que al hogar se refiere. Y que en ese intento, mis hermanos, Dios nos ayude. Amén. Padre, gracias te doy por la bendición de tu palabra. Gracias, Señor. Te pido que la apliques a las personas que hoy me oyen y que la puedan estar escuchando grabada. Te pido, mi Dios, que pues nos hagas sabios para hacer el bien, sabios para obedecerte, sabios para ejecutar esa orden. Te pido que ayudes a mis hermanas para entender que sujetarse es un mandato, es una orden de Dios, que debe ser algo que ellas practiquen continuamente con la ayuda del Espíritu Santo. Y a los hombres, ayúdanos a ser comprensivos, justos y no abusivos, como tu palabra dice, tratándolas a ellas como con honor, como coherederas de la gracia de la vida. Bendice la clase en la vida de hombres y mujeres y que todos estamos dispuestos a someternos, como dice tu palabra, los unos a los otros en el temor de Dios. Te pido tu bendición y a la aplicación de tu espíritu a cada vida. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano.